los misterios de tu amor. Tu sangre revela los misterios de tu amor. Y cada gota de tu sangre me estaba salvando, me estaba perdonando. Cada gota de tu sangre me estaba dando acceso hacia el Padre Celestial. Lo hiciste por amor, lo hiciste por amor. Nadie hubiera dado más por mí, nadie podría amarme así. Lo hiciste por amor, lo hiciste por amor. Nadie hubiera dado más por mí, nadie podría amarme así. Como tú lo hiciste, como tú me amaste, como tú te entregaste. Nadie te obligó, lo hiciste por amor, lo hiciste por amor. Nadie hubiera dado más por mí, nadie podría amarme así. Lo hiciste por amor, lo hiciste por amor. Nadie hubiera dado más por mí, nadie podría amarme así. Es irrazonable que alguien me amara como tú me amaste. Lo hiciste por amor, lo hiciste por amor. Nadie hubiera dado más por mí, nadie podría amarme así. Lo hiciste por amor, por amor. Nadie hubiera dado más por mí, nadie podría amarme así. Cada gota desprendía tanto amor, cada gota desprendía tal revelación de amor, de pasión por mí. Cada gota desprendía tanto amor, cada gota desprendía tal revelación de amor, de pasión por mí. Oh. me estaba salvando, me estaba perdonando. Cada gota de tu sangre me estaba dando acceso hacia el Padre Celestial.